Bueno, está ya con nosotros Pascual Yepes y lo hemos invitado a nuestro querido Pascualito, como le digo yo. Porque, ¿saben una cosa? Tenemos una invitación muy importante. Pascual Yepes Morocho va a presentar en estos días este libro. Ahora mismo lo tengo en mis manos, Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI. Este libro nace con la colección Yachana, sí, Saberes, y el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero agradecer a Pascual por estar acá con nosotros y quiero también acercarles un poquito a ustedes para que sepan quién es. ¿Quién es un poquito Pascual Yepes Morocho? Bueno, Pascual nace en el seno de una familia quichua del pueblo Puruá, muy cerca de un lugar del altísimo valor energético, la montaña sagrada Chimborazo. Él es experto en saberes ancestrales, conocimientos tradicionales desde la cosmovisión andino-amazónica. Es investigador sobre la interculturalidad y plurinacionalidad, emprendedor, cultivador y promotor cultural patrimonial. Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, docente en el Instituto de Saberes Ancestrales y Nueva Conciencia, Hatun Yachayhuasi, y profesor invitado del Instituto Tecnológico Superior Los Andes de Estudios Sociales. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Sociales con mención en Antropología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, en la Flaxo, ¿no? Analista en temas culturales, patrimoniales y turísticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Pascual Yepes dicta charlas, talleres, seminarios, foros, conferencias y cursos práctico-vivenciales sobre las ciencias tecnológicas, cosmovisiones ancestrales en distintos lugares del mundo en cooperación con personas de cada localidad, es decir, líderes, estudiantes, intelectuales, empresarios, emprendedores, servidores públicos y privados. Esto en procura de despertar la conciencia desde la libertad, igualdad y justicia social. Esto es un poquito de lo que es Pascual Yepes Morocho, nuestro entrevistado del día de hoy. Pascual, es un honor para mí recibirte acá en el programa. Mil gracias, lo voy a leer con mucha atención y te decía, este libro va a ser un libro de consulta permanente. Gracias por estar ahora con nosotros. Bueno, háblanos un poco cómo inicia realmente la construcción de este libro, ¿no? ¿Cómo nace la necesidad de hacer un libro? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a usted, amigo y amiga que está en este momento en la audiencia de esta prestigiosa radio de la Casa de la Cultura. Efectivamente ha sido un proceso el poner toda la memoria milenaria de nuestros pueblos en un texto en la que se pueda acceder a todo público, y más que todo otro reto es poner en la lengua castellana lo que pensamos, sentimos, vivimos, lo que somos los pueblos indígenas, que se habla, que se piensa en quichua. Bueno, efectivamente este es mi cuarto libro. Han sido publicadas otras temáticas de investigación, entonces todavía pensamos que hay que trabajar. Y a partir de eso, en el 2014, reunidos con los taitas, mamas, jóvenes, mis colegas académicos, decíamos, ¿qué más hay que hacer? Hay que seguir trabajando en esta visibilización de nuestros saberes a fin de encontrar nuestros pares que no hablan nuestra misma lengua, no piensan igual que nosotros. Pero precisamente creo que este es el momento de reeducarnos y de educarlos también a ellos. A partir de esto hemos venido trabajando en las comunidades, unas veces siendo invitados, otras veces siendo paracaidistas o autoinvitados nosotros a las comunidades, y de esa manera se ha ido construyendo estas diferentes memorias, recuerdos, vivencias, experiencias cotidianas de las comunidades, especialmente de la zona Sierra Centro. Pascual, tuve una conversación contigo hace un momento y decías que para ti es fundamental tomar lo positivo de la cultura occidental y también tomar lo positivo de la cultura indígena. Es decir, no endiosar al uno, no endiosar al otro, sino que exista un equilibrio y realmente poder entendernos la una cultura con la otra cultura. Sí, efectivamente uno de los temas es hablar de la felicidad. Ahí es un subcapítulo que entendemos nosotros por felicidad, me refiero a los pueblos indígenas, y que se entiende en el mundo occidental la felicidad. Hay valores importantes que podemos rescatar y eso nos permite ser más abiertos, tolerantes, respetuosos del otro, porque caso contrario caeríamos en esa permanente lucha de creerse superior o inferior. Entonces, esa no es la idea, más bien, con estas investigaciones, con esta publicación queremos que sane los corazones de lado a lado, porque un corazón herido va a permanecer siempre viendo al otro como víctima o viéndose a sí mismo como victimario, y no es esa la idea. La idea es, como decía usted, despertar esa conciencia, valorar lo uno y lo otro, porque ninguna cultura tiene cosas absolutamente positivas o absolutamente negativas. Hay valores y antivalores en toda sociedad, en todo grupo humano, pero lo que queremos rescatar es eso, así como nosotros hemos tenido esa capacidad de aprender la lengua, de aprender a escribir, nos encantaría también que nuestros valores conozcan los demás, los que no son indígenas, y puedan vivir con libertad, con cariño, con respeto, sin apasionamientos, con integridad, porque de esa manera nosotros vamos construyendo una comunidad fraterna, una integración sólida, y solucionamos no solamente los problemas actuales. Si hoy hay problemas de relaciones interpersonales, relaciones humanas, es precisamente porque nuestra educación ha sido vista de una sola línea. Ahora lo que con estas investigaciones y propuestas queremos que haya una posibilidad, una nueva forma de reeducarnos nosotros y educarnos y educar a los demás para que en una generación inmediata sigamos construyendo ese buen vivir y esa interculturalidad que tanto se ha hablado y se sigue hablando desde diferentes escuelas y diferentes posiciones. Precisamente iba ya la interculturalidad, ¿no? Un poco me arrebatas la pregunta porque era eso, es decir, para ti, ¿qué es la interculturalidad? Y entiendo que tú, sin proponértelo, nos has contestado con todo lo que acabas de decir. El Suma Causay es un concepto para los de Occidente, digamos, para nosotros mestizos, ¿no es cierto?, que un poco se comienza a visualizar hace 10 años para acá. No recuerdo que antes hubiéramos escuchado siquiera el Suma Causay. Está inclusive en nuestra Constitución. Y decirlo se hace fácil, es decir, el concepto está ahí y es bonito, todo lo que tú quieres. Ustedes, como indígenas, manejaban ya, es decir, el Suma Causay como una forma de vida, no como concepto, como una forma de vida. ¿Y cómo lo asumen ahora después de este paso, de estos años? Bueno, sí, efectivamente, nuestros abuelos y nuestros en las comunidades la vivimos sin que esto cayera o fuera construido en la academia como una epistemología, como un concepto, o también sin que esto llegue al marco legal en la norma magna que es la Constitución. Nosotros la vivimos, pero nuestra suma causa y no es el desarrollo sustentable ni sostenible que el Occidente ha querido meter otra vez, como avalar esto con otras cosas. Más bien para nosotros ha sido precisamente esta cosmovisión, estas formas de vivir sin querer aparecer a nadie, ni siquiera a nuestros vecinos pueblos, aparecernos, sino esa diferenciación hace que yo sea feliz y orgulloso de quién soy y de dónde vengo. Algunos también, incluso académicos, han querido poner en un solo, digamos, en un solo cajón a todo indígena, y porque ya ve un indígena de un lado, todos somos así. No. Y eso creo que es un gran avance en la Constitución, que se ponga plurinacional, porque, por ejemplo, la cultura puruá, ahora lo llamamos cultura, pueblo, antes históricamente se llamaba nación puruá, y la nación puruá tenía sus propios pueblos, como Calpis, de donde yo vengo, Lictos, Huamotis, Alausís, Chambos, Coltas, todos estos pueblos tenían su propia estructura. Pero esa diferencia nos ha permitido enriquecer y permanecer intacto con nuestras costumbres, con nuestros usos, con nuestras formas de vida. Ahora, nuevamente hemos estado buscando con estas investigaciones, también preparando a líderes desde esta visión, recuperar, o al menos los que tenemos, fortalecer, porque también hay que decir que en este mundo global, y todos somos seres sociales, estamos en este mundo que todos los días nos estamos en conexión con otras culturas. Estas, si no se da el uso social, pueden perderse, y por eso es tan importante que no solamente en la academia esté como una materia, sino que en la academia también esté como una carrera nuestras ciencias y tecnologías. Pero la carrera no es solamente para el indígena, porque es su conocimiento, sino abierto para todo ciudadano del mundo, digamos así, ni siquiera solo Ecuador o América Latina, sino del mundo. Y esa es una propuesta, cómo podríamos avanzar a ese diálogo de iguales, a esa horizontalidad, a ese conocer las dos caras de la vida, digo yo. Interesante, Pascual. Es decir, tú habrías estado opuesto entonces a esto de la universidad indígena. Bueno, sí, yo creo que es una gran oportunidad para seguir aportando, si eso fuera el caso. Pero ahora mismo nosotros ya tenemos cierta experiencia con el instituto, hemos venido trabajando, aportando. Yo creo que es buen signo. Yo lo digo que estamos en un tiempo de retorno, en ese tiempo que yo digo el munay suyo, el deseo del corazón, porque a veces nos hemos quedado en las ideas abstractas, en la razón, razonando qué es bueno, qué es malo, por donde medimos, es medible, es palpable. No, el corazón no tiene esa función. El corazón tiene una función de amar lo que eres, amar lo que haces, amar lo que tienes. Entonces, tenemos mucho para seguir investigando. Si bien es cierto, este es un libro, apenas un insumo, que de aquí podríamos seguir trabajando más con otras investigaciones y proyectos, a fin de que nuestro legado ancestral no solamente quede en la memoria del pueblo indígena, sino en la memoria de todo el Ecuador, de toda Latinoamérica y del mundo. Gracias, Pascual. Hablemos de la presentación del libro. ¿Cuándo va a ser? Me gustaría que seas tú mismo quien invite al público a la presentación de tu nuevo libro. Este sería el cuarto, ¿no? Este es el cuarto. El cuarto libro. Pascual Yepes Morocho, Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI. Invítanos. Amigo, amiga, audiencia de esta prestigiosa emisora, quiero personalmente invitar a usted para que dé cita a la presentación de este libro, que gracias al auspicio, a la colaboración y a las puertas abiertas de la Casa de la Cultura ha sido posible darse un hecho como un libro. Y quisiéramos que todos asistan. El evento es totalmente gratuito, abierto al público. Y dicho sea de paso, esto lo hemos querido conectar con una fecha importantísima para el pueblo indígena, para todos los pueblos solares, que es el Colla Raymi. Y vamos a hacer un ritual con los taitas y mamas a fin de que tengamos buenas siembras y que mañana podamos cosechar productos que sirvan para la generación futura, para la misma generación presente. Así que todos cordialmente invitados. El evento se va a llevar a cabo en la sala Demetrio Aguilera, con los titulares de la Casa de la Cultura y también el titular del Parlamento Andino, así como autoridades invitados especiales en el área cultural a nivel nacional e internacional nos acompañarán, y será para nosotros un grato honor tener a usted, amigo, amiga, radio oyente, en esta fecha, así para conectarnos, saludar, dar ese abrazo solar y de corazón. Muchísimas gracias, buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches al otro lado del mundo. Gracias, gracias Pascual Yepes. Vamos a concluir este diálogo precisamente con un tema que proponía Pascual, ¿no? Y el tema es... El tema es la diosa, el canto a la diosa, perdona. El canto a la diosa. Con eso despedimos de esta conversación con Pascual Yepes.